Paremos la oreja. Izquierda Unida. Pensamos, hacemos y proponemos. 1971 en la radio. Orejanos en la 102.7. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Buen día a todas y todos los trabajadores de Durazno. En este día tan especial comienza nuestro espacio radial y bueno, estamos muy contentos, orejanos y orejanas, orejanes, de estar acá en este ámbito diferente para nosotros, donde podemos compartir nuestra lucha y a su vez escuchar también a cada uno de los duraznenses y las duraznenses que deseen participar de este programa que hemos llamado Paremos la Oreja. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Orejanos, Frente Amplio, el movimiento por todo Durazno. Te invitamos a ser parte de nuestra militancia. Seguinos en las redes sociales, Orejanos Durazno, o por el 098-37-4500. Hola a todos y todas, soy Silvana Cuna, maestra, mujer política y trabajadora. Para este 1 de mayo quiero enviarles un saludo con fuerza y mucha lucha, pero sobre todo para las mujeres que son el pilar fundamental de su familia, que en su vida cotidiana no remunerada muchas veces, resisten, cuidan y apoyan todas las causas. Las abrazo, porque feliz, feliz va a ser el día que dignifique nuestra lucha. Buen día, soy Rosario. Pertenezco a la salud privada y bueno, quiero desearles a todas las compañeras y compañeros en este día, a todos los trabajadores en general, que este día 1 de mayo, donde cumplimos los 50 años de una huelga general, desearles a todos un feliz día y aprovecho para invitarlos al acto que se realizará en la avenida Frugoni el 1 de mayo, a las 3:30 de la tarde, hasta la hora 18, con música, donde celebrará la proclama de los trabajadores, donde estaremos un rato amena. Todos los que quieran participar están invitados. Muchísimas gracias y bueno, y arriba de los que luchan. Buenos días, trabajadoras y trabajadores. Les habla Eduardo Duarte, trabajador de la empresa UTE. Esperando este 1 de mayo, nos encuentra toda la masa trabajadora reunida, por supuesto, y más unida que nunca. Vienen tiempos difíciles, pero todos unidos aguantaremos el temporal, eso espero. Salud, compa, y arriba lo que lucha. Hola, soy Jorge Esteves Ramos, trabajador de la cultura y de la educación. Deberíamos trabajar y vivir en clave de colectivo. Esto también me trae a la mente una frase de Lord Byron cuando decía: somos una parte de lo que nos rodea. En ese sentido, para mí el concepto este 1 de mayo es pensarnos como trabajadores en colectivo, en equipo, en conjunto, y recordar en esta fecha que debemos participar en todas las instancias para defender los derechos que se han logrado a base de luchas, ¿no?, históricamente, y debemos defender esos derechos, cada uno como pueda, participando en gremios, en sindicatos, y no pensando solamente en el trabajo como un beneficio personal, sino, por eso decía el poeta, como parte de un todo, ¿no? Somos una pieza más de un aparato y los proyectos colectivos son los que a largo plazo nos van a dar más satisfacciones. Y no solo a nosotros y a nuestros hijos, sino, como decía la escena que citaba al principio, para los que vengan también. debemos pensar en cuando no estemos, que el trabajo sea digno, sea bien pago, y hasta que sea disfrutable en algún punto. Así que saludos, compañeros trabajadores, este primero de mayo, a todos, y repito, a defender los derechos que se han logrado y a seguir luchando por más derechos. Saludos. La primer parte que hemos llamado un salpicón de noticias es para compartir algunas novedades y el efecto de estas noticias en la sociedad uruguaya, pero específicamente también entre nosotros, los que vivimos aquí en el corazón del país. La primera noticia de este salpicón es que el pasado 23 de abril celebramos en Rivera el aniversario del primer acto público del Frente con la presencia de referentes nacionales. Desde Orejano acompañamos el acto masivo en la frontera norte de nuestro país. Y se aprobó la reforma de la Seguridad Social. Con un gran impacto se resolvió reformar nuestra Seguridad Social. Un fuerte recorte que pagarán trabajadoras y trabajadores, porque 790.000 personas menores de 45 años tendrán que jubilarse luego de los 65 años. Además, 170.000 personas de entre 45 y 49 años aumentarán su edad jubilatoria y el cálculo mixto seguramente los perjudicará. Pierden las personas con discapacidad, pierden las mujeres y los trabajadores de ingresos medios y ganan las AFAPs. Aumenta la inseguridad en Durazno. 5 asesinatos y múltiples intentos de homicidio. Es una cifra récord ya que en todo el año 2022 fueron 3 los asesinatos. Una política de seguridad integral es lo que proponemos, con inclusión social y educación. Y pasa para ese momento vergonzoso, salieron con la información de que a su perro le destinaba una cifra extravagante y que a las ollas le mandaba 4 cuernos. Paremos la oreja, Izquierda Unida. Pensamos, hacemos y proponemos. 1971 en la radio. Orejanos en la 102.7. Por la vereda del frente. Para hablar del desempleo en Durazno, está bueno hablar del contexto, ¿no? El contexto nacional y cómo ha venido evolucionando dentro de ese contexto el desempleo en Durazno. En el año 2022, en todo el Uruguay, la tasa media de desempleo fue del 7,9%, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Por su parte, Durazno, durante ese año, tuvo una tasa de desempleo del 5%. Durante el año pasado, sin embargo, a pesar de que Durazno tuvo una de las tasas de desempleo más bajas, también tuvo la mayor caída relativa de empleos. A nivel país, la tasa de desocupación entre las mujeres, sin embargo, es un 24% más que la de los hombres. Esto explica la necesidad de instrumentar urgentemente políticas de género cuando se habla de empleo. El Sistema Nacional de Cuidados, impulsado por el Frente Amplio y frenado por el gobierno actual, es una importante herramienta para visibilizar y reconocer el trabajo de cientos de miles de mujeres que se realiza a través del cuidado de infancias, adultos mayores, enfermos y personas con discapacidades. Sin embargo, si nos detenemos en las edades, los jóvenes son los más perjudicados a la hora de hablar de desempleo. Los menores de 25 años tienen un desempleo del 26%, entre 25 y 29 años un 11%, cuando la media nacional, como dijimos, es del 7,9%. Esto habla a las claras también de la necesidad de políticas juveniles de empleo. La extensión del programa, por ejemplo, Yo Estudio y Trabajo, a la Intendencia de Durazno sería un buen aporte, algo que inexplicablemente no se ha hecho desde su creación hace ya 10 años por los gobiernos del Frente Amplio. En cuanto al nivel educativo, la desocupación entre quienes no terminaron secundaria es del 10%, los que sí terminaron secundaria tienen un porcentaje de desempleo del 7,1% y entre quienes terminaron los estudios terciarios un 1,7%. Vaya diferencia, ¿no? El abandono de centros educativos para Ingresar tempranamente a un mercado laboral informal es una de las causas, pero el Estado no puede estar ausente y es necesario fortalecer, no debilitar, el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles de niñas, niños y adolescentes, así como continuar con el proceso de descentralización de la educación a través, por ejemplo, de la UTEC y de la UTU, como ha hecho el Frente Amplio en Durazno. En Durazno dijimos que la desocupación en 2022 estuvo a niveles del 5%, una de las más bajas del país, y seguramente por las fuentes de trabajo vinculadas a la construcción de la planta de UPM, al ferrocarril central o a las obras viales. También los programas de oportunidades laborales y jornales solidarios colaboraron. Sin embargo, en el trimestre de diciembre de 2022 a febrero del 2023, la desocupación trepó al 8,7%, se duplicó casi y en poco tiempo. La explicación más lógica es la culminación de las obras civiles en UPM, en la cual trabajaron muchos obreros duranenses, pero también la demanda de mano de obra cayó en las obras del ferrocarril central, en las obras viales, así como los programas impulsados por la Intendencia y el Gobierno Central, que si bien eran subempleos por la carga y el salario, remediaban en parte la falta de empleo genuinos. En el horizonte del 2023 no se ven perspectivas de recuperar los niveles de 2021 y 2022. Lejos de eso, los jornales solidarios se reducirán en su alcance y duración, como denunciaron los intendentes Frente Amplistas, y no se sabe si la Intendencia este año repetirá el llamado a los jornales solidarios. Por otra parte, los vaivenes en la industria frigorífica local, la venta del BPU concretamente, no dan certeza y los comentarios son más bien de reducción de fuentes de trabajo. En el ámbito de la educación, el recorte sobre todo en secundaria y UTU de horas docentes ha provocado también pérdida de trabajo. Y en primaria también pueden haber novedades negativas para el segundo semestre del año, esperemos que no, pero los recortes en la educación se vienen con todo. En cuanto a las condiciones de trabajo, tuvimos que lamentar el fallecimiento de dos jóvenes en el Megatambo hace poco, situación que aún no ha sido esclarecida. Existe hermetismo total desde la empresa y los organismos del Estado responsables de la investigación. El Megatambo pertenece a la empresa Estancias del Lago, la cual goza de una declaración de interés departamental. Hemos presentado proyectos en la Junta Departamental de Durazno para que los emprendimientos declarados de interés departamental que gozan de importantes exoneraciones de contribución, patentes, etcétera, tengan que cumplir con las leyes laborales que protegen a las y los trabajadores en sus derechos, en las condiciones de trabajo, etcétera. Pero ni en la Junta ni en el Ejecutivo hemos encontrado voluntad política para legislar al respecto. Si hablamos de condiciones de trabajo, la estabilidad laboral es parte fundamental. Sin embargo, la mitad de los trabajadores municipales son contratados y están sometidos a presiones elección tras elección, porque de su militancia política, del voto, depende su permanencia en el trabajo. La presupuestación evitaría esta situación de acoso político al que son sometidos, pero los responsables de presupuestarlos son los mismos que los chantajean con mensajes como «estoy pasando lista» y «hay que ser agradecidos». La presupuestación para quienes tienen más de 2 años en la Intendencia está en el programa departamental del Frente Amplio y sería bueno que a más de 2 años de las elecciones los municipales vayan pensando hasta cuándo seguirán trabajando bajo esa presión. Salud. Por supuesto, somos una agrupación Izquierda Unida que tenemos un número muy significativo que representa el nacimiento de nuestra fuerza política, el Frente Amplio, y en esa vereda estamos, en la vereda del Frente Amplio, con propuestas, con ideas que queremos compartir con ustedes. Por eso en este espacio, por la vereda del Frente, la idea es poder ir trayendo aquí nuestras conversaciones, nuestras reuniones, plasmadas en un mensaje que compartiremos todos los lunes. Paremos la oreja, Izquierda Unida, pensamos, hacemos y proponemos. 1971 en la radio, Orejanos en la 102.7. Orejanos, Frente Amplio, en movimiento por todo Durazno. Te invitamos a ser parte de nuestra militancia. Seguinos en las redes sociales. Orejano Durazno o por el 098 37 45 00.